tal vez imaginé, cuentos que tal vez soñé, caminos vuelvo a encontrar. Sueño despierto otra vez, nubes llenas de ayer, en la ausencia contemplar. Fuimos complicando todo, fuimos cuestionando estar, vivir todo de otro modo. Corro el riesgo no lastimar. Mi recuerdo frente al mar. Fue romper con promesas, me acosté con el miedo a despertar. Vi en tus ojos renacer, en los míos más. ¿Por qué? Porque vuelvo a lastimar. Fuimos complicando todo, cuestionando estar, vivir todo de otro modo. Corro el riesgo no lastimar. Mi recuerdo frente al mar, son recuerdo frente al mar. Friend.